el proceso de fondo, el desenlace es, siente presiones cambiarias y devaluación supone inflación. Inflación supone deterioro de los salarios, de los ingresos. Es una situación preocupante realmente porque no advierto que dentro de esta lógica que se ha instaurado haya posibilidad de una salida virtuosa. Que la salida virtuosa la hay, pero dentro política, claro está, ¿no? A veces nos saca de foco de empezar a plantear si esto lo hicieron a propósito, si es impericia, si son inútiles, si son vivos. Lo que es fatal y lo que es perversa es esta política económica que volvió a hacer de la Argentina una gran timba financiera y que a beneficiar únicamente al capital financiero y no al capital productivo. Me parece que eso es lo importante.